El próximo 23 de julio se presenta exactamente en el marco del Festival Diversa, que acoge a otras estrellas, como es el caso de Cristina Aguilera, Ozuna, Black Eyed Peas, entre otros. Es lo más reciente que tiene Karol G en el mercado. Le dicen popularmente como la bichota. Está inmersa en ese tour, pero preste mucha atención, porque si se pierden el concierto de Valencia, pueda de que se pierdan los el único espectáculo que va a ofrecer en Europa este año. Es el único confirmado. Y bueno, la verdad es que Karol G llega en un momento extraordinario. Probablemente es la artista latina más en forma. Y eso que les vamos a hablar de estrellas como Shakira, Jennifer López, más adelante, porque Jennifer López ha publicado un documental, como lo anotábamos en el día de ayer, y ha hecho una revelación impresionante. La peor idea del mundo, cantar con Shakira en la Super Bowl. ¿Por qué? Debo decirles que la respuesta la van a encontrar en Netflix. Sí. Lógicamente, hay veces se lanzan frases así explosivas para atraer la atención de la gente, porque muchos empezarán a pensar en una enemistad. En fin, ¿qué concepto tiene Jennifer López de Shakira? Bueno, más adelante estaremos hablando de este tema. De momento, pues, avanzamos en el Café Mañanero con otros segmentos, como es el caso de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Y debo decirles que en Elche estamos en el 88.8 y que en Alicante, preste mucha atención, en el 93.7. Sí, Alicante, 96.7 también. Bueno, es la forma de seguirnos a través del FM en la Comunidad Valenciana. Y mucha atención, porque próximamente nos vamos a estar extendiendo a otras poblaciones. Se crece la manta de latinos. Y aquí estamos precisamente en el Café Mañanero para compartir la actualidad y el entretenimiento. A ver, Carlos Angulo, que a continuación nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Pues lo vamos a conocer inmediatamente con este repaso que hace Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, a esta hora nos encontramos que está siendo tendencia tanto en Instagram como en Twitter en España el nombre de Zlatan Ibrahimovic, quien anunció que renovará con el Milan por una temporada más, tomando en cuenta que durante los próximos 6 meses estará de baja debido a la operación de rodilla que le realizaron, pero anunció que la parte baja de las cifras de las bonificaciones vinculadas a los objetivos personales y de equipo demostrarán si después de la próxima temporada podrá seguir jugando al menos un año más en el equipo en el que piensa retirarse durante los próximos 2 años. Entre otro de los nombres más importantes, el de Pedro Pascal, el reconocido actor, está siendo comentado por los usuarios luego de que se presentasen las primeras imágenes de la nueva serie de HBO The Last of Us. España está tendencia luego del partido contra Suiza el día de ayer, mientras que entre otro de los nombres tenemos el de Stranger Things, luego de que se revelase una noticia de que después de estrenar la segunda parte de la cuarta temporada, los hermanos Duffer están planeando la quinta y última, que según dicen incluirá probablemente otro salto temporal de tiempo, como sucedió entre la tercera y la cuarta temporada de la reconocida serie, tomando en consideración los tiempos de realización que se espera que se estrene a finales del año 2024. Entre otro de los nombres más importantes, Ucrania está siendo comentado por los usuarios por la noticia de que toneladas de grano de Ucrania no pueden exportarse debido a la guerra. Al igual que entre las tendencias y los hashtags del día, tenemos el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Feliz Fin de Semana. Este es el resumen de lo que está siendo tendencia a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos, y de inmediato estaremos con Nicky Cuervo, pero antes un mensaje muy importante para tener en cuenta de cara al fin de semana. Hay un restaurante que le está esperando con mucho sabor. Sí, ambiente familiar. Tres ambientes a propósito. Salón comedor muy amplio. Barra.

hablamos tanto de esas frutas del Caribe y Suramérica, como también de acá. Bueno, el caso es que podemos disfrutar mucho este verano visitando María Mentira Parrillada. Escuchan a esta hora el Café Mañanero a través de Latinos en Valencia y Castellón 107.9, en Alicante 96.7, no, en Benidorm, en Alicante 93.7, en Elche 88.8. Estamos escuchando a Shakira. Este público que escuchan fue el que la acompañó, ¿recuerdas, John?, en el famoso Super Bowl del año 2019, cuando actuó junto a Jennifer López. Quedó para la historia. Recuerdo perfectamente que el New York Times recordó que le habían devuelto la alegría al espectáculo de deporte y música más importante del mundo. Bueno, sorprende porque resulta que Jennifer López, como perfectamente lo dijo nuestra compañera Evelyn Lambert en el día de ayer, ha publicado un documental. Y en ese documental revela que la peor idea del mundo ha sido justamente cantar en esa Super Bowl con Shakira. Bastante reveladora, sorprende. El caso es que para uno descubrir por qué fue la peor idea del mundo, uno tiene que recurrir al documental que está en Netflix. Ah, vale. Ya. ¿Será una estrategia de darle mayor repercusión al documental? ¿O se trata de una revelación de algún tipo de roce, de resentimiento que tienen las dos? No sé. Porque es que un espectáculo de esa dimensión, de como la Super Bowl, y tener la posibilidad de actuar, realmente no encuentro un justificante que lleve a que Jennifer lance esta expresión. Sí, a mí particularmente, entendiéndolo literalmente, pues llevaremos a pensar de que no estuvo de acuerdo Jennifer López en actuar con Shakira, o que se sintió mal, o que, en fin, ¿qué pasó ahí? ¿Qué habrá pasado allí? ¿No? Recordemos además, John, que actuaron en este espectáculo J Balvin y Bad Bunny. Uh-huh. Ah. Sí. Claro, pues sí, da mucho que hablar, da mucho que pensar. Le devolvieron la chispa a las actuaciones de medio tiempo de la Super Bowl. Recordemos, tituló el periódico The New York Post. Sí. Sin embargo, como le decía, se conoció recientemente que la estrella neoyorquina no estuvo de acuerdo con la idea de compartir el escenario con la cantante barranquillera, donde cada una tuvo 6 minutos y medio. ¿Sí? A pesar de eso, la presentación de las artistas latinas alcanzaron 85 millones de visitas en YouTube en sus primeros 3 días y se convirtió en la más vista de la plataforma. Actualmente tiene más de 235 millones de reproducciones. ¿Qué habrá pasado ahí, John Valencia? Que yo sepa, bueno, hasta donde yo sé, entre las dos no ha habido o no hay ningún tipo de rivalidad en lo que tiene que ver con lo personal, en lo que tiene que ver quizás con una relación personal, que hayan tenido algún desencuentro. Me parece que no. ¿Será que son celos profesionales, celos artísticos? Y teniendo en cuenta que Jennifer López pues se considera o se ha considerado una de las divas más importantes de la música latina, y no solo latina, sino en términos generales dentro de, de también su representatividad o su conquista al mundo anglosajón. Será que ella pensaría, ¿no?, que se disminuía esa imagen, esa condición de ser la diva del momento al compartir escenario con Shakira, que también tiene lo suyo. Bueno, muchas cosas se pueden pensar cuando encontramos un titular de esta naturaleza. Los titulares, la verdad, es que nos hacen pensar, ¿eh? Pero en el New York Times, en el New York Post, no el New York Times, también se adelanta que la cosa iría más o menos, porque el documental va sobre la preparación de Jennifer López para ese show. Ah. Ya. Entonces le tocó hacer un esfuerzo descomunal. El New York Post adelanta algo que sería la razón por la que J-Lo no estuvo de acuerdo con esa propuesta. Era un insulto pensar que la NFL necesitaba dos latinas para hacer el trabajo que históricamente han hecho un artista. Vale, ya. Sí, ahí se van dando claras ya. Pistas. Sí. Es el tema es básicamente de lo que comentaba, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que en alguna ocasión cantó Cristina Aguilera, ¿no? Mm-hmm. Sí. Britney Spears también. Y es verdad, siempre fue una estrella. Beyoncé. Uh-huh. Por eso señalan el comentario de que tradicionalmente ha protagonizado una sola artista. Y necesitaron de dos latinas. Sí. Bueno, también hay que decir hay que señalar algo. ¿Cuál es el interés de los organizadores en el momento de traer determinado artista? Los organizadores generalmente quieren la máxima repercusión y tener dos divas en vez de una, obviamente va a dar mucho de qué hablar y va a generar mayor expectación por la presentación. Si lo que se buscaba era audiencia, lo cierto es que las estrellas latinas respondieron a ese propósito, no defraudado, todo lo contrario, batieron récords. Y en todo caso, invitamos a seguir el documental en Netflix. Ya está en la plataforma para que encuentren la respuesta correcta. ¿Por qué Jennifer López calificó la idea de actuar con Shakira en la Super Bowl en 2019 como la peor idea del mundo? Parece que las cosas van por el hecho de que generalmente una estrella, si llevaban generalmente un telonero de fondo o artista de pronto revelación, en fin, pero siempre era una estrella que animaba el show del intermedio del espectáculo deportivo. El caso es que, bueno, queda esa sensación de que sí es que Jennifer López no estaba de acuerdo con Shakira. Pero debemos anotar que en el show, antes y después, se les vio muy unidas, muy cómplices. Entonces, no sabemos a qué se refiere concretamente. Efectivamente, así es. Y algo que anotar es lo siguiente. Quien paga, quien contrata, fija las condiciones. Los artistas, y sobre todo los grandes artistas, sí es cierto que también tienen una serie de exigencias, pero al fin y al cabo son libres de, cuando te ofrecen un contrato, de decir lo acepto o no lo acepto, o estas son mis condiciones. Jennifer López no quiso desaprovechar su oportunidad en el momento de tener una participación en un escenario de tanta repercusión, podríamos decir quizás el de mayor repercusión en el ámbito deportivo en los Estados Unidos, que no recuerdo muy bien las cifras de cuotas de televisión, pero a nivel global es 85 millones. Sí, son impresionantes. Son altísimas, así que sola o acompañada sabría muy bien que es un escenario, que es una pantalla, un espacio de visibilidad totalmente importante. Así que, bueno, pero ahora estas revelaciones

Efectivamente, continúan los éxitos por todos lados, pero nos quedan también el personaje del día que vamos a escuchar a continuación. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlo Angulo nos trae el personaje del día. El personaje del día es la reconocida actriz Julia Garner, quien finalmente se convertirá en la reina del pop en el film que retratará la vida de nada más y nada menos que de Madonna. Fue seleccionada como la actriz que protagonizará el biopic que está produciendo la misma Madonna, luego de que varios rumores sobre distintas candidatas, se eligió a la intérprete, una de las protagonistas de la reconocida serie de Ozark, al igual que la más reciente, Descubriendo a Ana, dará vida a la reina del pop en la nueva película que está produciendo Madonna acerca de su propia vida. La información fue difundida por el sitio web Variety, quien confirmó que el papel ofrecido a Garner fue por parte de la misma Madonna. La película saldrá de la factoría de Universal Pictures y recorrerá los primeros pasos de la polémica cantante, que siempre supo reinventarse y crear nuevos productos. Donna Langley, la presidenta de Universal Films, ganó la pulseada entre entrevistas y ofertas para estudios, ya que Amy Pascal será la productora del propio biopic. Garner quedó seleccionada entre otras actrices como Florence Pugh, Alexa Demi, Emma Laird, Evan Rachel Wood, al igual que Odessa Young, mientras se publicó que las audiciones fueron parte de una experiencia surrealista planteada por la misma Madonna, ya que el enfoque de la película siempre será la música y la música que se ha mantenido en marcha, el arte con vida, ya que hay muchas historias de Madonna que no fueron contadas e inspiradas, quien mejor que ella misma para poder contarlas, siendo tomando en cuenta que la reconocida cantante y también actriz es la productora general y una de las personas encargadas del mismo guión de la cinta, que verá luz el próximo año, a finales del próximo año 2023. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y viajamos. A ver, John Valencia, ¿para dónde? Nos vamos de viaje a cualquiera de los rincones hermosos que tenemos, porque Seibo Viajes, recuerden ustedes, es la agencia especializada en paquetes turísticos para que traigan a sus familiares, con estos 20 años de experiencia asesorando a la comunidad latina. Recuerden que para este verano tienen absolutamente las mejores ofertas para que ustedes puedan viajar y pagarlo a cómodos plazos. Lo único que tienen que hacer es tener este teléfono apuntado en su agenda y comunicarse directamente con ellos en el 963-360-987, 963-360-987, o visitar directamente las oficinas de Seibo Viajes en Avenida Amado Granel Mesado número 5 o en la Avenida Constitución 115. Seibo Viajes, recuerden, es siempre tu agencia de confianza. Música que está pegando en el mundo entero. Es la que está sonando también aquí en la programación de Latinos. Gracias por seguirnos. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya nos aprestamos justamente a abordar la información deportiva, donde tenemos mucho para contarles. Les contamos acerca de la National League. Igualmente, les hablamos acerca del ciclismo, lo que pasa con la Vuelta a Colombia, el criterio, Dufin Liberé. Y mucho más. El mercado de fichajes que ya se calienta también. Va tomando forma. Nos aprestamos a vivir una nueva temporada. Y también estamos atentos a los partidos de repesca para el Mundial de Qatar. Ahí tenemos a Costa Rica, Igualmente tenemos a Perú. Bueno, hay mucho para contarles. La información a esta hora a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador, un buen plan para este fin de semana. Puede ser perfectamente visitando Restaurante Yacaré. Varios ambientes. Más información en restauranteyacaré.es y puede hacer también las reservas. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Empezamos la información deportiva hablando de la National League o la Nations League, la Liga de las Naciones. Vamos a llamarla en español concretamente. Es un torneo nuevo que está tomando fuerza y allí está participando España. Anoche ganó un compromiso interesante. Suiza suele ser muy complicada en condición de local y España ganó por la mínima diferencia, pero ganó. Bueno, la programación completa la tiene Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer arrancó la tercera jornada de 7 de la Nations League, con partidos y con resultados interesantísimos, como el de España, que venció a Suiza 0-1, con gol de Sarabia, y que demuestra que tiene intenciones de mejorar cada vez más Luis Enrique, sus estrategias y su plantilla. Pablo Sarabia hizo el gol en el minuto 13. Suiza tuvo muchísimas oportunidades, no solo de empatar el partido, sino quizá de pronto de habérselo llevado. Y es que en muchos momentos del partido, el portero de España, Unai Simón, dejó la portería vacía. Pero increíblemente los suizos no tuvieron la capacidad de aprovechar estas circunstancias y haber hecho como mínimo un gol. Un 0-1 que deja a España muy bien en la tabla de clasificación de este grupo. La deja exactamente en la segunda posición con 5 puntos por debajo de Portugal, que ha llegado a 7 puntos. Una Portugal que también jugó anoche y que demuestra ser una de las favoritas de pelear este título. Y es que venció a la República Checa 2-0 con gol de João Cancelo en el minuto 33 y de Gonzalo Guedes en el minuto 38. Y es que Portugal tiene plantilla suficiente para llevarse este título. Grecia ha sorprendido goleando a Chipre 3-0. Una Grecia que también está muy bien ubicada en su grupo. Goles de Anastasios Bakasetas en el minuto 8. Vangelis Paulidis en el minuto 20. Y Dimitris Liminius en el minuto 48. Victoria contundente de Grecia, que le da la opción de mantenerse liderando su grupo en la clasificación precisamente de esta parte del Ligue C del grupo 2. Grecia primero con 9 puntos, seguido de Kosovo con 6 puntos. Otro partido interesante que pudimos ver anoche fue el partido de Noruega, que empató con Eslovenia 0-0. Y ya para hoy tendremos también interesantes partidos, ya que se enfrenta Dinamarca a Croacia, 8:45 de la tarde. Y también tendremos otro partido que es el sábado entre Ucrania y Armenia a las 3 de la tarde. Asimismo, jugará Holanda contra Polonia el sábado a las 8:45. Y el partidazo entre Inglaterra e Italia también el sábado a las 8:45. Así están las cosas en lo que tiene que ver entonces con este naciente torneo. Vamos a escuchar precisamente al protagonista de la jornada, el hombre que marcó el gol a Sarabia y que a la postre le dio la victoria a la selección española. Tocaba ganar, estos 3 puntos son muy valiosos para meternos de lleno otra vez en la lucha. Continuamos con más actualidad deportiva. Más actualidad, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, me dicen que hoy decide la FIFA el tema de Byron Castillo. Recuerden que se trata de un jugador de la selección de Ecuador que habría nacido en Colombia, pero que a la hora de inscribirlo pasó como ecuatoriano. Ya. En realidad, John, un jugador incluso puede militar, nacer en un país, jugar con la selección de otro, ¿no? Incluso llegar a jugar con la selección de su país en divisiones menores. No supone ningún problema. Ya. El problema es que no se comuniquen esas situaciones. Pues, a ver, yo tengo entendido que si el jugador, su nacionalidad actual es colombiano, aunque quizás él haya podido crecer en Ecuador, pero si no tiene la nacionalidad ecuatoriana, aun, digamos que en su pasaporte aparezca la nacionalidad ecuatoriana, eso puede suponer un problema serio. Lo otro sería que él, teniendo la doble nacionalidad, él puede escoger, porque no está incumpliendo ningún requisito en su pasaporte. Mire, este es mi pasaporte ecuatoriano. Ahora, si no la ha adquirido, si él creció en Ecuador, pudieron suponer que era ecuatoriano, o si obviaron ese paso, ese trámite, porque quizás no daba tiempo, ahí es cuando la situación se podría complicar. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se conoció el tremendo enfrentamiento que están viviendo las federaciones de fútbol tanto de Ecuador como de Chile. Y es que, según Egas apuntó de la Federación Ecuatoriana, que los documentos que vemos que Chile y que los medios chilenos presentan una y otra vez son los mismos que se usaron durante el proceso que terminó con la decisión de la justicia ecuatoriana de otorgar a Byron un registro limpio y documentos que acrediten su nacionalidad, sin posibilidad a cuestionamiento. Esas son las palabras de la Federación Ecuatoriana. Pero también se agrega que Chile puede haber incluido en su escrito a la FIFA un millón de suposiciones y de temas, sobre todo sacados de redes sociales, que además fueron parte del proceso judicial, pero no ha habido una investigación oficial sobre el tema. Fue lo que recalcó el director de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Egas. Asimismo, añade que sería ilógico pensar que la FIFA pueda resolver sin una investigación oficial el tema. El presidente de la Federación Ecuatoriana también afirmó que su equipo está preparado para defender su posición en todas las instancias que sean necesarias, ya que Chile ha anticipado que apelará de haber una decisión favorable a Ecuador. Una vez salga la resolución de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que precisamente se conocerá en el día de hoy, el caso puede ser revisado por la Comisión de Apelación, y si alguna parte está disconforme con ese segundo veredicto, puede recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Todavía queda mucha tela por cortar en este complicado tema de la selección ecuatoriana por Byron Castillo y su nacionalidad. Como lo hemos venido anotando, Chile busca unos puntos en el escritorio que no logró sobre el terreno. Lógicamente, las reglas están para cumplirlas. Eso es verdad. Pero a estas alturas, yo lo que veo, John, es que queda poco tiempo, porque ya se van a jugar los partidos en repesca. Es verdad que Chile dice, bueno, si a mí me dan los puntos, ocuparía el cuarto puesto. Ya. Claro. Sí. Mira, a mí me llama la atención, ¿no?, que Chile procuró que otras selecciones, por ejemplo, como la colombiana, se plegaran a este, se adhirieran a esta exigencia. Este litigio. Sí, a este litigio, en la Liga, la Federación Colombiana no lo ha querido. Otras también lo desecharon y finalmente fueron ellos los únicos que siguieron adelante con esta reclamación. Me llama la atención también y pienso que a lo mejor Colombia o la directiva del fútbol colombiano quizás no vieron mayor recorrido en el tema. Sí, no le ven futuro a esa demanda. Y por otra parte, ya le estaba contando que el tiempo. El próximo lunes jugará la selección de Perú contra Australia por ese cupo ya al Mundial de Qatar. Y Costa Rica se va a medir a Nueva Zelanda. Estaremos atentos a la información. El próximo lunes le entregaremos toda la previa de este encuentro. Adolfo, vamos entonces con ciclismo. En el día de ayer se corrió la quinta etapa del Criterium del Dauphiné y en donde el ciclista belga Bon Van Aert del Jumbo Visma demostró por qué está siendo el más fuerte de esta competición. Y es que lo demostró en una jornada nerviosa con la presencia de muchísimo viento y de 162,3 kilómetros de recorrido de media montaña con salida en Tissy-les-Bourgs y llegada a Chantres. Y es que está prácticamente imparable Bon Van Aert y que demuestra que la montaña también es su terreno, ya que ha ganado muchas etapas en el sprint final, en la mismísima línea de meta, como lo hizo en el día de ayer. Y se pensaba que la montaña le iba a afectar, pero no, estuvo en la pelea y por delante siempre del pelotón. Y cambiamos, vamos a la Vuelta a Colombia, donde un mexicano ha hecho historia. En el día de ayer, el ciclismo colombiano ha recibido una tremenda sorpresa, y es que en su territorio, en Colombia, en la Vuelta a Colombia, el ciclismo colombiano no pudo con el mexicano, porque precisamente un ciclista mexicano, Edgar Cadena, ha vencido en la prueba reina de esta competición, y es que una etapa como la séptima etapa que se corría desde la localidad de Mariquita y que concluía en el Alto del Vino en Cundinamarca, un premio de categoría especial, se lo llevó un mexicano ante los durísimos escaladores colombianos. Un premio merecidísimo, ya que el mexicano Edgar Cadena lideró la carrera en solitario con una pequeña renta sobre un pequeño grupo perseguidor los últimos kilómetros y demostró que tenía la fortaleza para llevarse esta etapa, durísima etapa, y que demuestra que los mexicanos también conocen la dura montaña. Y por lo pronto, la clasificación general queda de la siguiente manera. Se mantiene Cristian David Rico liderando esta competición, seguido de Hernando Borges, también de Colombia. Tercero, Julián Cardona, de Colombia, a 1 minuto 19 segundos. Y tenemos ya la octava etapa, una etapa que se correrá en el día de hoy de 96,3 kilómetros y arrancará de Sopó, Cundinamarca, y llegará a Somondoco en Boyacá, final en alto de segunda categoría. Y por el camino, eso sí, encontrarán otras dificultades de montaña con el Alto del Cisga y el Alto de la Cachucha. Y ahí nuevamente los colombianos querrán demostrar que son los fuertes en este tipo de territorio. ¿Se dejarán sorprender nuevamente del mexicano? El próximo lunes volveremos a las 8 en punto de la mañana y hasta las 11. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, también con nosotros Nicky Cuervo. ¿Se me queda alguien por allí? ¿Quién se me queda? Evelyn. Evelyn, a Evelyn le enviamos un fuerte abrazo, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Hoy, por razones ajenas a su voluntad, no pudo estar con nosotros, pero el próximo lunes sí que nos estará acompañando. La pausa y de inmediato estará con todos ustedes Joana Choix. Sí, Joana Choix, que trae buena música para compartir y también mucha atención, entradas para los conciertos de salsa este verano, como los Bam Bam, Pedro Brull, por ejemplo. Bueno, hay para todos a lo largo de la programación de Latinos RTV. Que tengan un feliz fin de semana. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. ¿Quieres conocer el gran secreto para que tu pareja esté siempre a tu lado? ¿Para que el deseo sexual nunca termine? 660-318-616. Somos Cristal y Josué, los reyes del amor, y tenemos los mejores rituales, armonizaciones, endulzamientos en el amor. 660-318-616. Contáctanos a través del WhatsApp, que no tiene costo la consulta. Julián desde Alicante nació el 26 de abril del 73 y quiere saber por qué no funciona su relación sexual con la esposa. Dice que durante mucho tiempo era normal, pero que de un tiempo para acá no puede.